Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 31 de enero. El Ayuntamiento de Ubrique celebra esta tarde la sesión ordinaria de pleno del mes de enero. Dará comienzo a las 7 de la tarde y la podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o en radioubrique.com. También la pueden ver en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. El orden del día recoge 5 puntos, abriendo la sesión con la aprobación del acta de la sesión anterior para continuar con la aprobación del expediente de la revisión de oficio de Biorreciclaje de Cádiz y con la incoación de la resolución del contrato de concesión de las obras de construcción y explotación de la estación municipal de autobuses suscrito con la sociedad mercantil Los Amarillos SL. En este pleno ordinario, además, se procederá a la dación de cuentas de cada una de las delegaciones para finalizar con ruegos y preguntas. Por otro lado, en el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención del secretario de Política Municipal del Partido Socialista. Jorge Chacón se ha referido a la celebración de las elecciones municipales el próximo 28 de mayo y al proceso de elaboración de las distintas candidaturas que concurren a estos comicios en el que se encuentran inmersos los distintos partidos. De esta forma, ha anunciado que el Partido Socialista Ubriqueño celebrará el próximo 23 de febrero una asamblea extraordinaria donde quedará aprobada la candidatura completa con la que Isabel Gómez acude a estos comicios. La ciudadanía siempre está pendiente, en unas municipales más que en otras elecciones, de pormenorizadamente, uno por uno, primero quién encabeza las listas y después quién las compone. Y eso, vuelvo a repetir, también es un hándicap a la hora de elaborar. Cuando decimos una buena lista, nos referimos, por lo menos desde el posicionamiento socialista, es una lista de gente coherente, capacitada, sin estridencia. No hacen falta estrellas del rock and roll para ilusionar a nadie. Lo que hace falta es gente con compromiso y con ganas de dedicar durante 4 años de su vida mucho tiempo a lo público, dejando de lado lo particular y lo privado. No todo el mundo está dispuesto a someterse a este examen, ¿no?, periódico y casi diario, ¿no? Y entonces un poco en ese ámbito es en el que nos movemos desde el Partido Socialista, ¿no? Se dan los pasos que entendemos se tienen que dar, y nosotros, por ejemplo, independientemente de otras formaciones que no sé, y la verdad te digo, me importa bastante poco cómo es su desarrollo, puesto que al final, cuando llegue el plazo legal de presentación de candidaturas, da igual lo que se haya dicho, lo que esté plasmado en el papel es lo que va a ser. Pues como te digo, nosotros ayer tuvimos ejecutiva donde se estuvieron puntualizando fechas y demás, y tenemos una asamblea extraordinaria el próximo 23 de febrero donde aprobaremos la candidatura por la que se presenta el PSOE a las elecciones municipales de 2023. Candidatura completa, y para tranquilidad de algunos que parece que no terminan de enterarse, encabezada por Isabel Gómez, que va a ser nuestra candidata y que aspira a ser la alcaldesa de todos los ubriqueños. Yo sé que hay intoxicadores por ahí inventando teorías de la conspiración, que se va, que no se va. Yo creo que es más un deseo, ¿no?, lo que tiene el que inventa esas teorías de que Isabel Gómez se vaya, porque a lo mejor piensa que así su opción política tiene más opciones. Pero no, lo siento por los vaticinadores de este abandono. Isabel Gómez ya ella lo ha reiterado en diferentes programas, y yo les garantizo, además no tienen por qué creerse lo que yo digo, sino espérense al 23 de febrero, y cuando vean la lista completa de los 17 candidatos del Partido Socialista para las elecciones de 2023, comprobarán que la encabeza Isabel Gómez, ¿no? Uh-huh. O sea, esto no deja de ser, pues, nuestro trabajo interno, nuestra parte de... Y ahora después vendrá la otra parte, ¿no? La otra parte es ofrecérsela a la ciudadanía, explicarles que es la mejor lista para seguir trabajando en esta senda de progreso, ¿no?, y de resolución de problemas, que creo que de una manera positiva y razonable venimos ejerciendo desde que Isabel Gómez entró en la alcaldía en el 2015, y bueno, poco más, después someternos al juicio de la ciudadanía, que son los que en definitiva tienen que decidir quién quiere que lleve los designios del ayuntamiento para los próximos 4 años. Uh-huh. Lo que decidan los ciudadanos bien estará, podremos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero nosotros vamos a intentar seguir en esa línea de coherencia, en esa línea de normalidad, ofreciendo soluciones razonables y razonadas, alejándonos de los populismos que últimamente parece que fluyen por toda el orbe, ¿no? A todos los niveles, nacional, autonómico. No es bueno querer quedar bien siempre diciéndole a la gente lo que quiere oír. Muchas veces hay que decirle hasta lo que no quiere oír para que seamos un poco conscientes de la realidad que tenemos. Nosotros creemos que estamos en esa línea. Es verdad que no siempre satisfacemos a todo el mundo, porque es verdad, hay gente que ve su problema nada más, y si no le resuelve su problema, no le estás dando esa solución. Ya nos gustaría tener esa varita mágica que nos permitiera dar todas las soluciones, pero lo que sí hacemos es explicar el por qué hacemos las cosas, el por qué tomamos esas decisiones, y ojalá que los resultados siempre concuerden con lo propuesto, ¿no? Por desgracia no siempre es así, o no siempre en su totalidad, y también intentamos explicar, intentamos dar cumplida respuesta a lo que no depende de nosotros. Mal consejero es el político que juega a engañar al ciudadano haciéndole ver que lo que no se hace es por voluntad propia más que por incapacidad legal o administrativa, o sea que tú no tienes las competencias. Uno escucha con mucha asiduidad, se le explica algo, dice, es que no tengo la competencia. No, eso da igual. Joder, ¿cómo va a dar igual tener la competencia que no tenerla? Entonces, claro, si desde otras formaciones políticas te dicen que eso da igual, pues lo que ayudamos es a la confusión, ¿no? Allá el que quiera jugar con eso, de antemano, y ya habrá tiempo de ponerlo en práctica y de demostrarlo, nosotros no vamos a entrar en la confrontación, no creemos que los problemas de Ubrique se resuelvan diciendo «y tú más», pero sí es cierto que no podemos dejar que se reescriba la historia. La realidad de las cosas son como son, la sucesión de hechos son los que son, y muchas veces las consecuencias que tenemos hoy día es el resultado de las decisiones que se tomaron en su momento. Cada uno creo que intenta hacer lo mejor posible en cada momento, pero no por eso llegamos a los objetivos marcados. Por otro lado, la Asociación Ubrique Dame tu Mano, en colaboración con Radio Ubrique, está llevando a cabo a lo largo de esta semana una programación especial con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer. Con este motivo, hoy hemos contado con la intervención de José Manuel Baena, jefe clínico responsable de Oncología Médica en el Hospital Universitario Puerta del Mar, quien se ha referido a los programas de prevención y diagnóstico precoz. Siempre hay una población diana que es la que tiene más riesgo, por ejemplo, el cáncer de mama. Para las mamografías, pues se eligen a mujeres por encima de 50 años. Hay mucha controversia por debajo, hay controversia ya por encima de 50 años, pero sí, mucha más por debajo de 40 años. Ahora se quiere ampliar por debajo de los 50 años, pero hay mucha controversia. En el caso del cáncer colorrectal, el estudio de sangre en ese también por encima de 50 años, las mujeres con una edad en la que tengan ya una vida sexual activa, la citología periódica, pero periódica no todos los años, ahí también hay que seleccionar grupos de riesgo. Serían aquellas mujeres que tienen más riesgo de haber sido contagiadas por el virus del papiloma, que es el que provoca el cáncer de cervix. Entonces serían aquellas mujeres con muchas parejas sexuales, promiscuas, ese sería el grupo que quizá habría que incidir para el diagnóstico con citología vaginal. Y en los hombres hay muchísima controversia en cuanto a determinar con el PSA un marcador para el diagnóstico precoz del cáncer de próstata. Se ha visto que la detección del cáncer de próstata de forma indiscriminada a los varones con PSA ha supuesto un verdadero daño para muchos hombres, porque se diagnosticaban muchos cánceres de próstata de forma innecesaria. Y eso se ha comprobado, que cuando se implantaba un cribado de PSA en una población, la incidencia de cáncer de próstata se incrementaba mucho, pero la mortalidad no se reducía. Es decir, se estaban diagnosticando muchos cánceres de próstata

acceso a una titulación académica oficial, favoreciendo la reincorporación al sistema educativo para poder completar la formación con estudios superiores. Para obtener el título de bachiller es necesario superar todos los ejercicios, si bien se podrán reservar las materias aprobadas para próximas convocatorias. Por su parte, aquellas personas que ya hubiesen cursado o superado una o varias materias en bachillerato o enseñanza equivalente quedarán exentas de la realización de parte de las pruebas. Las personas interesadas se pueden inscribir preferentemente por vía telemática a través del portal de educación permanente de la Consejería y también se pueden dirigir presencialmente a los institutos de nuestra localidad. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.